Muy buenos días, queridos amigos y amigas que están conectados en Radio Casa de la Cultura. Franja Larayola les da la cordial bienvenida y les extiende la invitación para que se queden con nosotros en este programa de medicina ancestral, que son consejos y sugerencias para que su familia mejore su calidad de vida, su estilo de vida, cambie los hábitos que no le están favoreciendo a hábitos saludables. Hablamos de todo lo que es medicina ancestral, refiriéndonos a la fitoterapia natural y también a los comportamientos, tanto físicos como en los cambios en el encaminado hacia su parte del despertar de la conciencia, o sea, su espiritualidad. Siempre pensando en mejorar, en aclarar la mente y los sentimientos de las personas. Medicina ancestral, preocupada siempre de la salud de nuestras amigas y amigos, ha escogido un tema por el cual en estos días hemos tenido las sugerencias y también hemos tenido pacientes, tanto hombres como mujeres, con este tipo de problemas. Por eso lo hemos escogido como enfermedades de incidencia en los dos géneros. Hablando pues desde el aspecto hombre y mujer, porque a veces tomamos en cuenta solamente las enfermedades de las mujeres, pero también hay enfermedades que tienen incidencia en los varones y no se los toma en cuenta y solo se da y se inclina hacia el género femenino. Les damos la cordial bienvenida y les invitamos que no se desprenda de nuestro programa en esta mañana de lunes, que tenemos de 11 a 12. Bien, como estamos hablando de enfermedades de incidencia en los dos géneros, los consejos siempre van a ser para los dos géneros. Y lo que estamos hablando es para la familia. Claro está que en la familia la mamá, la abuelita, la hermana, la tía son las que normalmente están en el frente del desenvolvimiento de la familia y también están en el frente de lo que es alimentación y la prevención a través de la alimentación y de los comportamientos de la familia. Pues la mamá, la abuela, la tía o la hermana o la vecina, hablando de género femenino, siempre está atento de prevenir enfermedades, quedándose pues solo en relegándose a la responsabilidad de la mujer. Pero esto es responsabilidad de ambos géneros, de papá y mamá. Tiene más incidencia, cierto es, en las mujeres las enfermedades, pero no quiere decir que los hombres son inmunes. Por eso hemos topado este tipo de temas para los dos géneros. Por ejemplo, cuando les da una migraña, no solo le da un hombre o solo le da una mujer. O sea, los dos géneros tienen de pronto por herencia o por elevado grado de estrés les da migraña. Es más frecuente en el sexo femenino, con una proporción de 3 a 1, ¿no? A causa de factores hormonales que se pueden dar, oscilaciones entre los niveles de estrógenos también. Entonces, por eso se lo relega a lo femenino, pero también se da en los hombres. No es muy frecuente escuchar que ellos se quejen de migrañas, pero sí de un dolor de cabeza. Entonces, a veces hay que definir qué es un dolor de cabeza y qué es una migraña. Normalmente las migrañas se dan a un costado de su cerebro. Son como punzadas. Y cuando es dolor de cabeza es desde la frente hacia atrás. Entonces, son diferencias que tenemos que aprender para que podamos definir qué es lo que nos está afectando o qué es lo que le está afectando. Muchas enfermedades afectan tanto a hombres como a mujeres, sin embargo, algunas en concreto tienen mayor incidencia en pacientes de género femenino desde la industrialización y las nuevas formas de producción, las degradaciones del ecosistema, es una realidad cada vez más evidente y obviamente van a existir este tipo de molestias como las infecciones urinarias. Esto también se da en el varón y se da en la mujer. Son otras de las enfermedades más frecuentes que se desarrollan o están desarrolladas en mujeres. Aparentemente en mujeres, porque son las que o somos más las que nos quejamos o las que acudimos al médico. O los hombres tienen, pero no avisan que se han ido al médico o no se hacen sus tratamientos con la frecuencia que el género femenino lo hace. Entonces, este tipo de infección urinaria son otras de las enfermedades más frecuentes desarrolladas en mujeres. Estas pueden producirse en diferentes puntos del tracto urinario, desde la vejiga hasta los riñones y uréteres o uretra. Se calcula que hasta un 45% de las mujeres pueden presentar una infección de este tipo a lo largo de su vida. Pueden ser frecuentes también las infecciones. Hay personas que han llamado a la radio, han llamado a mi programa, han llamado y han ido a la consulta porque su infección se cura un mes, pasa un tiempo y se cura el otro mes, pasa otro tiempo y así pasa. Tiene una frecuencia en el cuerpo de presentarse este tipo de infecciones urinarias. A lo largo de la vida ya no sabe ni cuántas infecciones le ha dado en el transcurso. El tratamiento de las enfermedades de la vagina depende de la causa. Hay duchas vaginales con plantas medicinales. Hay también baños de asiento que se hacen con plantas medicinales, en este caso tanto para los hombres como para las mujeres, se recomienda los baños de asiento. ¿Cómo son los baños de asiento? Los baños de asiento son, usted coge 6 litros de agua, pone a hervir y allí suelta un manojito de flores de caléndula, un manojito de matico, unas 10 hojas de liantén. Los pone a cocinar por unos 10 minutos. Luego deja reposar unos 5 minutitos. El agua lo divide en 3 porciones. Una para lavarse, una para el vapor y otra para lavarse después del vapor. O sea, usted se lava antes del vapor y después del vapor, porque antes del vapor es importante que esté limpia tanto la parte baja con la parte del ano para que no tengan bacterias ni de orina ni de heces fecales. Esto es tanto en el varón como en la mujer. Por eso hablamos de los dos géneros. Entonces hay que lavarse para que no haya esas bacterias y hacer el vapor. Y cuando ya se hace el vapor, bajan bacterias, eliminan bacterias. Hay que volverse a lavar para que quede limpio, totalmente limpio. Esta se tiene una frecuencia de hacer. Si es por prevenir, puede hacerse una vez por semana. Pero si tiene infecciones frecuentes, este tipo de duchas vaginales y este tipo de duchas de los órganos genitales del varón, tiene que ser en una frecuencia de mañana y de noche por 15 días consecutivos. Entonces es una secuencia si en realidad quiere curarse. Hay algunas enfermedades a las cuales las mujeres somos más susceptibles que los hombres, por ejemplo lo que estamos hablando ahora de las enfermedades de inflamación, pero hay otra enfermedad que se da como el lupus, que se llama. Es una enfermedad en la cual, o sea, se dice estadísticamente que 9 de cada 10 personas que las padecen son mujeres. Pues si nos interesa tener mejor salud, tenemos que cambiar los hábitos de higiene, los hábitos de cuidarse, de asepsia y de alimentación. Entonces, como ya vemos, esta es otra de las enfermedades que también tienen los hombres. Es una enfermedad que puede venir, se puede decir que es una, ataca al sistema inmunológico. Y eso sí, hay que tener muy en cuenta que el sistema tiene que estar fortaleciéndose y alcalinizándose con sustancias naturales, si es posible. Y si le detectan este tipo de problema, tiene que ir al especialista para que lo trate. Si usted no quiere tratarse con las medicaciones farmacéuticos, puede ir también a lo natural. Hay tantas plantas que pueden ayudarle, pero es mucho más difícil poderse recuperar con prontitud de este tipo de enfermedades. Entonces, no podemos perdernos en un limbo de esperanza, sino que tenemos que tomar una realidad en donde vivimos, cómo vivimos, quiénes somos, cuáles son nuestras aspiraciones para nuestra vejez. Entonces, ahí buscamos condiciones, mejorar las condiciones de salud y mejorar el sistema en la salud en lo que es referente a lo inmunos del cuerpo, lo inmunológico. Y otro tipo que afectan desproporcionadamente al género femenino es esta enfermedad de la esclerosis múltiple, ¿no? Que esto no quiere decir que no les dé a los hombres, también les da a los hombres, y tanto el tratamiento es como para hombres como para mujeres. Estas enfermedades afectan a muchísima gente. No le puedo decir que una en 10, estamos hablando de millones de personas en el mundo, y se caracteriza por afectar al sistema nervioso central. Es más común que las padezca una mujer, porque la mujer es mucho más sensible y susceptible a los ambientes y también a la vida cargada de responsabilidades, en donde podemos ver que el sistema inmune de la mujer se empieza a debilitar en el tiempo, precisamente porque tiene un periodo menstrual, pierde cales, sales minerales y nunca toma vitaminas, no se prevé de tomar zinc, ni calcio, ni proteína, simplemente se dedica para los demás y no se dedica el tiempo para sí misma. Y cuando ya se da cuenta de este tipo de problema, pues ya no hay mayor cosa que hacer sino un tratamiento químico. En los hombres sí se da, pero tiene que ser que su sistema haya estado muy alterado, que haya pasado grados fuertes de estrés, que haya tenido una mala alimentación, que fume, que tome y que sea una persona hiperactiva sexualmente. Entonces, estas personas se debilitan y debilitan su sistema inmune. Ahí es cuando puede presentar este tipo de problemas y se empieza a dar cuenta desde los 20 a los 40 años. Son muy notorios, ya que van desde la gama de entumecimiento muscular hasta la parálisis y pérdida de visión, ¿no? Entonces, todos estos aspectos de pronto no se toma muy en cuenta. Y hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Cuando hablamos, incluso cuando estábamos hablando de estas enfermedades de lupus, es una enfermedad que se refiere al sistema inmune, no es autoinmune y ataca al sistema inmunológico del cuerpo. Los síntomas varían, aunque los principales resultan ser la fatiga, el dolor de cabeza, la hinchazón en los pies, la pérdida del cabello. El 90% de las personas que padece este tipo de enfermedad de lupus, lo vuelvo a decir, son mujeres. Son mujeres y la causa del lupus existe, la evidencia concreta de la influencia de la genética, la epigenética, cambios en los cromosomas que afectan la actividad genética, los factores ambientales, los virus y las infecciones puede ser las causas para que se presente este tipo de enfermedad. Ahora, hay algunas personas que nacen con una tendencia a padecer lupus que puede desencadenarse por infecciones de ciertos medicamentos, incluso la luz del sol. Si bien no hay cura para el lupus, los tratamientos pueden ayudar a controlar los síntomas y puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, podemos decirle, tome en cuenta cuáles son los diferentes tipos de lupus también, porque no estamos hablando solo de un lupus y no estamos hablando solo de mujeres, estamos hablando de hombres también. Ahora, los diferentes tipos de lupus, el tipo más común de lupus se denomina lupus. Lupus grave, distensión abdominal y dolor de estómago. Entonces, vamos a ver que la enfermedad no se queda solamente que le detectan, sino que hay que controlarla, hay que cuidarla, hay que ver qué más se puede hacer para fortalecer el sistema inmune. Para eso siempre se recomienda, pues, el consumo de multivitamínicos, de elementos alcalinos. Se puede transformar haciendo ejercicio, tomando aguas de té verde, té blanco, que son muy alcalinos. Se pueden tomar incluso los... hay el rábano blanco que se debe fermentar y tomar para fortalecer el sistema inmunológico. Esto cura hasta el cáncer. Por eso es que en China y en Japón hacen el fermento del rábano blanco, ¿no? Y eso lo dan a tomar con mucha frecuencia para, especialmente para los hombres que tienen el problema prostático cuando se les agranda la próstata, que ya habíamos hablado en programas anteriores. El agrandamiento de la próstata, pues, no solamente se da por la edad, no solamente se da por un maltrato al cuerpo. Esto tiende a darse a partir de los 50 años en el varón, porque comienza a entrar en una etapa de andropausia, lo habíamos manifestado ya, y esto quiere decir que está bajando la producción del semen y por ende no hay la producción suficiente de hormonas masculinas en su cuerpo y comienza a retener líquido, o sea, retiene el semen, no lo puede evacuar y produce inflamación e infección de vías urinarias, afectando muchas de las veces también a los riñones. De ahí que es importante que tomemos en cuenta que las enfermedades que estamos diciéndoles ahora, que son para los dos géneros, en este caso hemos hablado de lupus, que viene con frecuencia en los cuerpos de las mujeres, pero también hay que tomar en cuenta que los hombres son parte de este mundo y que también ellos tienden a sentir este tipo de dolencias o de inflamaciones, ¿no? Y ya con los síntomas podemos darnos cuenta si puede ser diagnosticado. Ya como lo habíamos manifestado, no tiene curación, pero sí tiene digamos un control para que no vaya más allá afectando a la vida de las personas. Pues con o sin enfermedad, las personas tenemos que guardar siempre la cordura y tratar de prevenir cualquier tipo de enfermedad o cualquier tipo de dolencia. Topamos estos puntos porque nos hemos topado con pacientes en esta semana con este tipo de problemas que no se explican por qué, y preguntan a Dios y le dicen ¿por qué a mí? ¿Y por qué yo tengo este problema? Y cuando empezamos a ver el árbol genealógico, vamos a ver que son problemas genéticos, no es un problema que lo adquirió ahora, es de nacimiento. Entonces, por eso, tanto en hombres como mujeres, llamamos a la precaución, llamamos al cuidado y llamamos a cambiar los hábitos de alimentación. No se manifiestan las enfermedades heredadas si usted lleva buenos hábitos de alimentación y de ejercicio. Ahora, también dentro de este tipo de problemas de enfermedades que se dan en las personas, y ya mirando cómo se pueden tratar, o sea, pongamos un poquito de empeño, porque dentro de esto también encontramos una de las enfermedades o uno de los problemas que también se ve con mucha frecuencia, tanto en hombres como mujeres, desarrollándose más la enfermedad en las mujeres, como es la enfermedad celíaca, ¿no? Las enfermedades celíacas es una afección del sistema inmunitario. Estamos hablando de enfermedades que afectan el sistema inmunitario, en que las personas no pueden consumir, por ejemplo, en este caso de una enfermedad celíaca, estamos hablando de el consumo del gluten. Pues eso se encuentra en las harinas, se encuentra en las papas, en el arroz, en ciertos elementos alimenticios que estamos acostumbrados a consumir diariamente. La enfermedad celíaca es una afección, decía, del sistema inmunitario, en la que las personas no pueden consumir gluten porque daña su intestino delgado. El gluten es una proteína presente en el trigo, en la cebada, en el centeno, y que normalmente no se toma en cuenta si no le duele algo y si no le han diagnosticado. Solamente se da cuenta cuando hay un diagnóstico y le dicen esto no puede comer y no se explica por qué, si eso es lo que más le gusta, ¿no es cierto? Ahora, los síntomas, ¿cómo darnos cuenta de esta enfermedad? Es cuando se sabe que los síntomas para que se manifieste esta enfermedad celíaca, que se puede dar en los niños, ¿no? En los niños puede conducir a la pérdida de peso, en los adultos son menos propensos, pero a tener síntomas digestivos, y en cambio pueden presentar uno o más de los síntomas que, para que usted se dé cuenta, por ejemplo, puede ser una anemia, tener la lengua roja y brillante también, el dolor de los huesos o articulaciones, la depresión, la ansiedad. Eso ya son síntomas de enfermedad celíaca en el adulto. Las personas con familiares que padecen celiaquía están con mayor riesgo de presentar la enfermedad. Por eso se dice que es una enfermedad que va al sistema inmune y que viene por genética, por el cordón del ADN. Este trastorno podemos mirar o podemos detectar que es más común en las personas de origen, por decirles, europeo. Las personas celíacas son más propensas a tener los síntomas de celiaquía por sus diferentes áreas de donde vienen también, porque en Europa es muy común este tipo de problema. Esto puede dificultar también el diagnóstico cuando son padres, un padre de Europa y otro padre de América Latina, ¿no? ¿De dónde viene la enfermedad? Toca ver el área de donde son los padres y mirar de dónde se desprende la parte genética. Entonces ahí vamos a ver que la infección viral o el estrés mental grave puede desencadenar los síntomas de la enfermedad celíaca. Óigalo bien. La infección viral o el estrés mental grave, o sea, cuando usted está muy estresado y que ya no ahí entra la ansiedad, entra la angustia y que ya no sabe cómo controlarse, entonces puede desencadenar los síntomas de la enfermedad celíaca. Si usted tiene enfermedad, o es mejor dicho, es irritable, puede causar hinchazón, dolor abdominal y diarrea. Todo esto se puede controlar controlando el estrés. ¿No es cierto? Entonces, hay tratamientos para el estrés. Y este síndrome de que se empieza a presentar puede controlar tomando tiempos de ejercicio, tomando valeriana, puede tomar 3 tabletas de valeriana en la noche, 3 tabletas de valeriana en la mañana, con agua de toronjil, agua de alelí, agua de tomillo. Estas agüitas son calmantes y le ayudan a bajar ese estrés acumulado que tiene, ¿no? Entonces, así vamos mejorando un poco este tipo de molestias que estamos hablando sobre el problema de la enfermedad celíaca. Habíamos dicho que es una enfermedad inmunológica, que se va directo al inmunológico. Entonces, no pueden comer gluten, no pueden comer harinas y hay que cuidarse. Además, esta enfermedad hace que vaya perdiendo peso, dejando frágiles las defensas de su organismo y la elasticidad muscular. Entonces, eso es porque hay mala absorción de los elementos vitamínicos, las sales, las cales. Y normalmente vamos a ver que los niños cuando tienen este problema no desarrollan a causa de todo esta enfermedad. Y hay que tratarlos a tiempo. Y vive toda la vida con esto. No existe una cura para esta enfermedad celíaca. Pero para la mayoría de las personas, seguir una dieta estricta sin gluten puede ayudar a controlar estos síntomas, estas dolencias y promover una curación intestinal, por ejemplo. Desde ahí ya empezaría a detener la enfermedad. Yo realmente espero que le saquen provecho y que se analicen en sus familias si tienen o no cualquiera de estos temas que estamos hablando y lo puedan controlar. Pero si usted quiere que lo examinen y lo podamos mirar la condición de su salud, puede llamarnos al 097-909-4456. O puede también visitarnos en La Flor del Capulí, que estamos ubicados en Agulpiano Páez y Patria, frente a la notaría 76, a 1 cuadra del Puente del Guambra. Nuestro horario de atención de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana a 4 de la tarde, ininterrumpidamente. Tiene que sacar previa cita, por favor. Si no puede llamar, puede mandarnos un mensaje de WhatsApp y podemos coordinar su horario de trabajo. También podemos atenderle, nos acoplamos a su horario. Si puede, no puede hasta las 4 y puede a las 5, nosotros le atendemos a esa hora. No hay ningún problema. Entonces ya sabe, no se pierda la oportunidad de tomar elementos sanos que los puede encontrar en La Flor del Capulí, como el multivital. Y para no activar enfermedades hay que limpiar el tracto digestivo por lo menos una vez cada 6 meses. Estos elementos los puede encontrar en La Flor del Capulí. La purga, el multivital, la valeriana, bueno, el NIM, que es para el sistema inmunológico, el fortalecimiento, le ofrecemos en La Flor del Capulí. Así es que Le esperamos por ahí cualquiera de estos días. No se nos vaya. Estamos con usted después de esta pequeña pausa. Nuevamente con ustedes, Medicina Ancestral. Raquel Arayuela le agradece por estar con nosotros, conectados en estos momentos, porque sabemos que usted tiene que trabajar, tiene que hacer las actividades, y aún así se toma el tiempo de escucharnos. Y esperamos pues llenar sus expectativas con estos consejos que estamos manifestando en estos programas. Este programa siempre tratando de que la salud física, mental, espiritual se encuentre en buenas condiciones y en mejor calidad de vida para cada uno de nuestros amigos y amigas que están escuchando Medicina Ancestral en Radio Casa de la Cultura. Estamos hablando de las afecciones que son más frecuentes en los dos géneros. Y habíamos hablado de los problemas de lupus y habíamos hablado también de la enfermedad celíaca, que muchos no, de pronto no lo han escuchado o no lo han puesto asunto. Y es siempre importante saber qué está pasando con nuestra salud, ¿no es cierto? De ahí que las infecciones de vías urinarias y los riñones y todo tiene una connotación de hábito. Entre todas estas cosas vamos a ver también, o entre todos estos síntomas o enfermedades, también vamos a encontrar y hablar sobre lo que es intestino irritable. En alguno de los otros programas que ya lo habíamos hecho para usted, hemos hablado del intestino irritable, cómo tratarlo, cómo cuidarlo, y se da precisamente cuando o se desarrolla cuando las personas han tenido un estrés alto y también han tenido problemas emocionales fuertes, como la muerte de un hijo, la muerte de un padre, de una madre, de su esposo, de su esposa o de un familiar muy, muy querido. Han sufrido esos impactos en su parte emocional y se han visto afectados en su intestino, dando así y provocando un intestino irritable. Esto afecta al intestino, todo lo que es estrés y todo lo que es la intranquilidad, afecta al intestino grueso y causa calambres, dolor, hinchazón, gases que no son fáciles de evacuarlos, diarreas y estreñimientos constantes. Pues esto no es solamente de hombres o solo de mujeres, afecta a los dos géneros. Se dice pues que el alto grado de estrés y el horario de alimentación afecta al intestino, tanto intestino grueso como delgado. En este caso estamos hablando de intestino grueso, donde tiene mucho que ver las condiciones de los alimentos que usted ingiere. Y también se dice que tiene que ver el colon irritable, tiene que ver con el funcionamiento de las hormonas. Tiene muchísimo que ver con esto. El síndrome del intestino irritable es un trastorno que lleva a dolor en el abdomen y cambios en el funcionamiento peristáltico del intestino grueso. Este síndrome no es lo mismo que la enfermedad intestinal, son cosas diferentes y los tratamientos son diferentes. Cuando estamos hablando o estamos hablando de intestino irritable, nos preguntamos qué ocurre con este intestino irritable. Nos damos cuenta que a través del estómago y el intestino delgado pasan sin ser modificados y son bien fermentados por bacterias, los que liberan gas o expulsan los fluidos. Por eso es importante tener una hora exacta de alimentación. El desayuno máximo hasta las 8, el almuerzo máximo hasta las 2 y una merienda o una cena máximo hasta las 8 de la noche. Esto va a evitar que su intestino se descontrole, pierda el movimiento peristáltico y deje de eliminar los fermentos y deje de eliminar las heces y formen gases. Entonces tenemos que tomar en cuenta que sí tiene que ver el horario, o sea, manejar el horario para evitar el intestino irritable, ya que esto, una vez que se provoca, puede estar constantemente con su intestino hinchado, con dolor abdominal, con diarreas, no puede comer cualquier alimento. Y hay que buscar un tratamiento para este síndrome de intestino irritable. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a tratar el síndrome de este intestino? Normalmente el médico puede tratar el síndrome de intestino irritable recomendando algunos cambios en la alimentación y lo que nosotros decimos siempre: estilos de vida saludable. Tomar en cuenta esto y mantener un estilo de vida saludable, porque el médico pues le va a mandar medicinas farmacéuticas, pero yo realmente le mandaría un cambio de alimentación y el uso de alimentos probióticos y terapias de salud mental. Porque eso sí, cuando nosotros no tenemos el control en nuestra parte mental, podemos causar tanto la salud como la enfermedad. Y después resulta que ya no es uno el que está enfermo, sino toda la familia. Entonces, al hablar de salud mental, no estamos hablando de que esté loco. No, no, no, no. La salud mental tiene que ver con los pensamientos positivos, propositivos, activos, que le dan salud, que le dan vitalidad, que le dan energía y que le sanan a través del pensamiento. Por eso se dice que hay que hacer una higiene mental, una salud mental, para que usted tenga la oportunidad de autogestionar la salud a través de sus pensamientos. Por eso se llama terapias de salud mental. Sí, lo hacemos también en la Flor del Capulí, este tipo de terapias, y también le orientamos qué tipo de elementos tiene que usar, como en este caso, pues los probióticos, que tenemos que cuidar la microbiana o los microbios intestinales que causan la irritabilidad del intestino. La microflora son bacterias que todos los seres humanos tenemos esta flora bacteriana, que son buenas, que son las que absorben y desdoblan los nutrientes en el organismo. Habitan en el intestino grueso y cumplen una función clave en el mantenimiento de la salud. Ya habíamos hablado en otro de los programas sobre lo que son los probióticos, qué función tienen y dónde, cómo podemos hacer un probiótico, ¿no es cierto? Los probióticos se pueden hacer, son elementos en fermento natural que provocan la reconstrucción bacteriana, o sea, la microflora, que son elementos buenos o elementos positivos dentro de su organismo, dándole un mantenimiento en la salud. Esa es la clave que cumplen estas bacterias. O sea, habitan en el intestino y cumplen una función clave específica en el mantenimiento de la salud. Pues hay muchas, muchas investigaciones que señalan que la microflora de las personas con síndrome del intestino irritable puede variar en relación con la microflora de las personas sanas, precisamente porque las personas controlan en su parte mental, y en la parte mental tiene que ver mucho con el estado de estrés. Porque si nos vamos al estrés y tengo que pagar y tengo que pagar y tengo que pagar y tengo que pagar, necesito dinero, necesito dinero, necesito dinero. O un familiar está en el hospital y no sabe cómo ayudarle económicamente o con las medicaciones o cómo asistirle personalmente. Van a desarrollar este tipo de enfermedad de intestino irritable, ¿no es cierto? O de colon irritable. Entonces tenemos que reflexionar a dónde queremos llegar con nuestro comportamiento mental y pues relajarnos, no le digo descuidarnos, sino relajarse y mirar las opciones hasta donde está su alcance para poder ayudar con este volver a reconstruir la salud. Ahora, realizar ejercicios abdominales puede ayudar también a aliviar los síntomas del intestino irritable. El ejercicio mejora las digestiones, ayuda a expulsar mejor los gases y a ir mejor al baño. O sea, hay personas que evitan ir al baño dañando el intestino, ¿no? Porque prefieren ver la novela, prefieren ver el fútbol, prefieren estar en sus reuniones de alcohol o de borracheras o de telenovelas. Entonces, ahí van poniendo una dosis más de toxicidad en la sangre, dando pues inicio a este tipo de problema. Entonces sí hay que mejorar la digestión, Hay que expulsar las heces fecales por lo menos 3 veces al día. Y es recomendable los ejercicios todos los días y los horarios de alimentación a tiempo, a tiempo. Entonces, ya nosotros sabemos que un intestino irritable afecta directamente lo que es el intestino grueso, ¿no es cierto? Y el intestino irritable pasan a través del estómago, pues sustancias que tienen que desdoblarse, y si usted no puede tomar esto precaución, se va a ver en estos trances de encarar la enfermedad. Esto es hombres y mujeres. Normalmente se ve una frecuencia en la consulta de mujeres con intestino o colon irritable, y se ven hombres en menos proporción, pero eso no quiere decir de que ellos son más inmunes. No, ellos tienen un grado de estrés elevado cuando no les pagan, se quedan sin trabajo, muere un familiar o cosas así. Comienzan a sufrir en silencio, causando este tipo de problema, y sin darse cuenta, no van tampoco al especialista, no tratan. Entonces hay que tomar en cuenta que hay plantas para mejorar esto, como las bebidas que se hacen de los probióticos, que son un compuesto que se hace con yogur natural. Se pone el borojó, se pone huevitos de codorniz, se pone multivital, polen, se pone también semillas de girasol. Se licúa todo esto con jugo de naranja o jugo de guanábana o jugo de borojó. Se pone una cucharita de miel, licúa y se toma todos los días en las mañanas y en las noches. Esto le va a dar un probiótico también y le va a dar a elevar el sistema inmunológico, dándole unas mejores defensas y evitando tipos de problemas más severos que se pueden dar hacia los huesos y al cerebro. Puede tomar también el agua de boldo y después de cada comida una hora. Y es necesario en este tipo de problemas tomar constantemente 3 tabletas de valeriana en la mañana y 3 tabletas de valeriana en la noche. De esta manera le podemos ayudar con un poquito de orientación en forma general para que pueda restablecer su salud o pueda controlar este tipo de problemas que se han presentado o que quieren evitar que se presente. Ahora, cuando estamos hablando de este tipo de enfermedades, en esta también le hemos sumado las infecciones de transmisión sexual. Al parecer, pues digamos, de los controles que se hacen médicamente, más acuden mujeres a hacerse los controles por sus infecciones y sus inflamaciones, detectándoles ahí pues enfermedades de transmisión sexual que fue traído por su esposo porque de pronto estuvo con alguna persona en X calle, en X hotel. Entonces él fue también contagiado, no se dio cuenta y comenzó a contagiar a su esposa. Entonces ya no es el tratamiento solamente. Cuando estamos hablando de infecciones de transmisión sexual, normalmente no le llamamos solo el tratamiento para la mujer, le tenemos que decir también al esposo que tiene ese tipo de enfermedad y que hay que tratarlo. Hay que ser bondadoso y curarles a los dos. Ahora, las enfermedades más frecuentes que se van a dar de transmisión sexual son infecciones que transmiten de una persona a otra a través del contacto sexual. Las causas de las enfermedades de transmisión sexual son las bacterias, parásitos y virus. Existen más de 20 tipos de este tipo de transmisión, ¿no es cierto? Que incluyen el herpes genital, la gonorrea, el VIH, SIDA, el VPH, la sífilis y los tricomoniasis. Son enfermedades de transmisión sexual que usted tiene que saber prevenir en su hogar. No se acueste con personas desconocidas. Respete la salud suya y la de su esposa. Y lo mismo va para las mujeres que les gusta estar de un lado al otro, sea casada o sea soltera, ¿no? Las enfermedades de transmisión sexual no ven edad, no ven raza, no ven religión. Simplemente el momento de los momentos, las personas no miden consecuencias y pueden ser parte de esa transmisión. Eso se transmite de una persona a otra persona a través del contacto sexual. Las causas de esta transmisión de bacterias, de parásitos, de hongos, pues hay veces que lamentablemente se les da el diagnóstico, pero no hay cura. Causadas por virus, pero se puede controlar con medicamentos, nada más. Puede ayudar a tiempo si es que se detectan algunos síntomas para detener y no y evitar el deterioro, porque también estas enfermedades de transmisión sexual causadas por bacterias o parásitos, como ya sabemos, no hay cura, se pueden controlar a través de detectar los síntomas y reducir los riesgos de infecciones, porque es cierto que si le transmiten puede estar ahí y si está el sistema inmunológico debilitado se va a dar la infección, pero si no va a estar presente el virus, pero no se va a dar la infección. Los factores que pueden aumentar ese riesgo son detectables, pues se sabe que tener relaciones sexuales sin protección puede ser la penetración vaginal o anal de una pareja infectada que no ha usado condón. El condón tiene que ser de látex, ¿no? Que aumenta considerablemente, ¿no? Entonces el riesgo de contraer una infección de transmisión sexual. El uso inadecuado o inconstante de condones también puede aumentar el riesgo de este tipo de infecciones o de enfermedades. Usted tiene que estar muy atento que su cuerpo es sagrado y tiene que cuidarlo. Entonces, no podríamos descartar de todas las enfermedades que estamos hablando las de transmisión sexual. Con esto, si nos quedaría más tiempo, podríamos hablar más cosas, pero hemos hecho lo más que podamos en síntesis para que usted esté informada e informado y cómo prevenir. Entonces, los lavados de baños de asiento, la alimentación más alcalina, la baja de estrés, fortalecer el sistema inmunológico va a ayudar a tener una mejor salud. Quiero agradecer a todos ustedes que han estado conectadas y conectados en este programa, en este tiempo, y que nos visitan todos los días lunes de 11 a 12 y se mantienen con nosotros. Franja Larrayola le agradece, Radio Casa de la Cultura le agradece por estar y preferir nuestros programas. Gracias por escucharnos. Gracias a nuestros compañeros del Control Master también, porque ellos trabajan duro y arduo para que este programa y los demás programas lleguen a su casa, a su hogar, y usted sea una mejor persona, tenga una mejor salud y en su hogar tenga una mejor calidad de vida. Gracias al universo por esas bendiciones y por concedernos este espacio, este lugar y este tiempo para compartir con todas nuestras amigas y amigos. Estuvo con ustedes Miriam, quien estuvo transmitiendo y hablando para ustedes los conocimientos ancestrales. Los esperamos la próxima semana a la misma hora y recuerde que puede visitarnos en la Flor del Capulí. Estamos ubicados en la Ulpiano Páez y Patria, frente a la Notaría 76, Centro Holístico El Capulí. Nuestro horario de atención de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde. Nuestro número de WhatsApp y teléfono el 097-909-4456. Y pues ahí podemos hacer el contacto o la cita para ser atendidos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Un abrazo. Cuídense mucho.